Muy bien, esta es una respuesta del señor Nipegún, aunque yo no quería hacer una respuesta de una respuesta, pero la verdad es que como algunos han mostrado interés y el mismo Nipegún también ha mostrado interés, pues he aquí mi respuesta a su respuesta. Bueno, lo primero de todo es que el audio de Nipegún en su respuesta a mi podcast sobre el crecimiento del Islam en Europa, las manadas y una serie de propuestas para combatir el Islam radical y para favorecer la integración de estos colectivos, pues la respuesta que lanza el señor Nipegún es aburrida. Es decir, hay alguna gente que piensa que por repetir 7 veces el mismo argumento está siendo convincente. Y básicamente Nipegún lanza una o dos ideas y se dedica a repetirlas. Con lo cual, a partir de los 10 minutos, ya empiezas a detectar de que estamos entrando en un bucle que dices, ¿tú tendrás fin? Pues sí. Bueno, falacia número uno. Nipegún dice que hablo en contra de la libertad religiosa, lo cual es una tergiversación, consciente o no, no lo sé, pues no puedo juzgar los motivos. Pero es una tergiversación. Es decir, yo no estoy en contra de la libertad religiosa, ni estoy en contra de eliminar partidos políticos. Estoy en contra de una ideología que está en contra de la libertad religiosa. Esto es como decir, es que Converso es un falso liberal porque él, si se supone que ser liberal, es aceptar a todos los partidos. Esto es otra falacia muy gorda, que la verdad es que es fácil rebatirla. Es decir, para ser liberal tienes que aceptar a todos los partidos. Ajá, incluso a los partidos separatistas, por ejemplo, que están rompiendo la Constitución, o partidos antidemocráticos, por ejemplo, un partido que tenga en su programa la instauración de la tiranía. Según él, ser liberal es aceptar a esos partidos también, que llevan programas antidemocráticos o un partido racista, vamos a poner, un partido que en su programa político aboga por la eliminación de los pelirrojos y de los zurdos. Pues yo creo que ahí lo que ocurre es que se ha entendido mal qué es ser liberal y estar a favor de la libertad. Por eso hablo de crear un Islam plural, porque el Islam rigorista, el Islam que es antidemocrático, antiderechos fundamentales, que es machista, que está en contra de los homosexuales, no es un partido político o una corriente liberal. El liberal es liberal con los liberales. El liberal es liberal con los partidos que entran en el juego democrático dentro del marco de la Constitución. Pero si te me dice, no, no, tienes que ser liberal con todos, incluso con los partidos que están a favor de la erradicación de la Constitución y de la ilegalidad, pues eso no es ser liberal. Liberal significa estar alineado con la ley también. La pregunta es si tiene cabida una ideología intolerante en una sociedad plural. Y la respuesta, obviamente, es no. Pero yo no sé qué falacia hace el señor Nipegún, que según él, no, no, no, si eres liberal, también tiene que caber una ideología intolerante, aunque esté en contra del pluralismo. Pues no. Me llama fanático por proteger a los judíos. Pues no sé dónde está el fanatismo. Quizá haya que desarrollar un poquito más la idea. Y luego hay otra contradicción en la que el señor Nipegún entra, y es que él dice que está en contra de los sionistas, pero luego mete en el mismo saco a los judíos. Judíos a los que están forzando a salir de Europa, es decir, precisamente creo que es de Francia, de donde más judíos han salido en los 10 últimos años, porque están habiendo agresiones que no se reflejan en la prensa y porque los ataques a sinagogas se han multiplicado. Entonces, decir, a ver, vale, yo no estoy en contra de los judíos, yo lo que estoy en contra es de los sionistas. Y luego dice, Converso es un fanático porque apoya a los judíos. Bueno, tú mismo has dicho que una cosa son los judíos y otra cosa son los sionistas. Bueno, repite otra vez la idea porque estoy leyendo las notas, lo he escuchado con mucha atención y he tomado notas. Dice, yo no creo en la ilegalización de ningún partido. Hombre, pues yo sí, por las razones que he dicho antes y no voy a repetirlas. Yo creo que hay partidos que hay que legalizarlos si, por ejemplo, van contra el marco democrático. Bueno, ya he hablado de esto. Una solución dictatorial, que es algo de lo que él me acusa, sería eliminar el Islam en todas sus formas. Pero el eliminar el Islam radical fomentando un Islam moderado, eso no es dictatorial. Eso es decirle a estas ideologías islámicas, vosotros tenéis un lugar en esta sociedad, pero tenéis un lugar que no implique poneros un cinturón con bombas y dinamitar catedrales. Y eso no es dictatorial. Eso es decirle, si queréis entrar a jugar en nuestro juego democrático, en el respeto a los derechos humanos, a la mujer, podéis jugar, pero tenéis que jugar a esto. Ahora es decir, no, no, no. Nosotros queremos entrar en Europa, queremos ser un partido, pero nosotros no jugamos vuestro juego democrático. O sea, de hecho, nosotros estamos a favor de que la mujer se escolarice hasta los 7 años y luego ya en casita encerrada. Pues amigo, ahí no hay. Eso es una esquizofrenia, pretender entrar a jugar a la democracia sin ser democrático. Y no hay nada más liberal que eso. Nipegún se vuelve a contradecir al decir si los judíos sionistas son responsables de la inmigración y luego dice a la M, los judíos también. Pero vamos a ver. Otra vez, otra vez. Es que el audio se repite y por eso me veo obligado a repetir. No has dicho, no hemos quedado en que los judíos sionistas no son todos los judíos. Entonces, ¿por qué dices, los judíos sionistas son los responsables de la inmigración? Ahí está Soros, ahí están. Pues a la porra los judíos también. Hombre, pues no. Luego dice, los judíos no son víctimas. ¿Que no son víctimas? Yo no sé en otros sitios, pero aquí en Madrid las sinagogas suelen tener policías y patrullas de policía custodiándolas. Yo no veo patrullas de policía custodiando las mezquitas. Los ataques, asaltos, agresiones de chavales marroquíes, de menores, de manadas a judíos son continuos. Entonces, yo no sé en qué se basa para decir que los judíos no son víctimas. Los judíos llevan siendo víctimas mucho tiempo. Luego vuelvo a repetir, ser islam es permitir el islam radical. Uf, pues macho, ya lo he respondido antes, o sea, es que es una repetición continua. Luego dice, ¿habéis visto a gitanas formadas? Pues sí, pues sí. De hecho, el patriarca gitano, o sea, yo, a ver, conozco algo de la cultura gitana porque durante varios años me he relacionado con gitanos. Y de hecho, el patriarca gitano no las mata por estudiar. Otra cosa es que ellas quieran estudiar o que ellas quieran rápidamente tener su casa y tener su familia, porque su cultura es así, porque ellas son precoces. Pero sí que hay gitanas y hay organizaciones de mujeres gitanas, que por cierto estuvieron vinculadas con el PSOE y tuvieron bastante. Y Pedro Cerolo, el difunto Pedro Cerolo aquí en Madrid, pues también, que llevaba asuntos sociales, pues también estuvo bastante relacionado con las asociaciones de mujeres gitanas. Entonces, esto, como veis, es sencillo de rebatir. Pero voy a dar un argumento más, porque la falacia de Nipegunde, si eres liberal, tienes que estar de acuerdo con todos los partidos. Si eres liberal, tienes que estar de acuerdo con el Islam radical. Y eso es, dicho así, es absurdo. De hecho, seguramente ante esta afirmación, Nipegún dirá, bueno, no, yo lo que quería decir es, y si ya entramos en matizaciones, eso se llama escurrir el bulto. Mirad, vamos a poner el caso de los terroristas de la banda ETA. ¿Cómo es posible que alguien cometa atentados, mate a padres de familia, a mujeres, a niños, y luego se vaya a su casa tan tranquilo. Bueno, si te metes en la mentalidad del terrorista, primero, el terrorista no reconoce la legalidad del sistema. Y segundo, el terrorista tiene una mentalidad de tiempos de guerra. Es lo que dice. La justificación para cometer crímenes, ¿no? Y asesinatos, aunque sean tiros en la nuca, bombas y demás. Él dice, no, nosotros estamos oprimidos, la legalidad no funciona, el sistema está mal, por lo tanto estamos legitimados para matar gente. Bueno, esto es lo que han dicho la ETA y sigue diciendo los filoetarras. Aunque le hayan pegado una paliza a dos guardias civiles y sus novias en Alsasua, que uno lleva una placa de metal en el peroné y va a vivir con ella el resto de su vida. Y les gritaban cerdos y cosas peores para deshumanizarlos. Bueno, la misma justificación del terrorismo etarra es la misma justificación del terrorismo islámico. En este caso es una justificación religiosa. Ellos no reconocen la legalidad ni los valores. Ellos creen que Occidente está muerto, que es el gran Satán, que ellos lo que tienen que hacer es combatirlo porque es un sistema corrupto y opresor y por lo tanto pueden matar a quien sea, porque eso es un acto de guerra santa. Es decir, lo que están haciendo es defender a la Umma. La Umma, según ellos, según el Islam, es la comunidad de fieles musulmanes. Entonces, a partir de ahí está justificado. Ahora, tú me dices, Nipegún, que ser liberal es permitir esa mentalidad. Pues no sé en qué sistema, pero es que no hay un solo liberal en el mundo que crea que sí, hombre, claro que sí. Y bienvenidos este tipo de mentalidad, claro que sí. Porque es que ser liberal es estar a favor de todas las ideas. Bueno, todas no. Todas no. Sí, número uno, no reconocen el sistema. Número dos, tienen mentalidad de guerra, de oprimidos y opresores. Y número tres, se sienten legitimados para cometer cualquier crimen, homicidio, bombas, etcétera, secuestros. Esa gente, esta ideología, está lejos de cualquier democracia moderna y no tiene ningún lugar en ninguna democracia. En fin, dicho esto, esto es un debate de ideas, no es un debate de personas. En España tenemos la costumbre de que cuando debatimos solemos descalificar personalmente. Y a veces hay momentos en la discusión donde puede parecer que la agresividad, porque en cierto sentido el debate, aunque sea intelectual, tiene algo de violencia. Pero es una violencia cortés en la que el respeto al adversario está ahí. Entonces, lo digo para aquellos hooligans que estéis siguiendo esta conversación. No digo a los amigos del canal de Telegram, que son gente bastante racional, pero lo que quiero decir es que si este audio cae en manos de alguien, esto es un debate entre dos personas racionales que esgrimen argumentos. Otra cosa es que a Nipegún le convenzan mis argumentos o a él o a mí me convenzan los suyos. Un saludo a todos y hasta pronto.